animás a ser libre? La publicidad te promete que correrás desnudo por el campo, con la velocidad del deseo, y llegarás más rápido que el horizonte, y cuando un abismo intente detenerte, saltarás. Y antes de tocar el suelo, dos alas saldrán de tu espalda y será más liviano que el viento. Pero esto nunca lo vas a ver. ¿Por qué? Porque estás muy entretenido mirando la televisión como para moverte de tu estúpido lugar. La comodidad te esclaviza. El conformismo te esclaviza. Tu sillón adelante del televisor son los grilletes. La libertad es un invento publicitario para que compres una leche parcialmente descremada, ultra pasteurizada, homogeneizada, libre de gluten. O tal vez un aceite de oliva extra virgen, libre de grasas trans. Una cerveza sin alcohol en un idioma que ni siquiera es tuyo, que nunca satisface tu sed de puro placer. Un pack de gaseosas free y un café tostado, molido, libre de azúcar. Un kit esmalte, libre de acetona. Una loción astringente para una piel libre de grasitud e impurezas. Un shampoo que le dará a tu pelo suavidad infinita y libertad de movimiento. Y un pack de 36 toallitas femeninas, hipoalergénicas, ultra finas y con alas, te desearán eternamente, siempre libre. Todo lo vas a pagar con el tiempo que te sometas frente a un estúpido jefe que te maltrate, y cuando le partas la cabeza como bien se lo merece, va a venir un policía a resetear tu deseo natural, a apropiarse de tu cuerpo y de tu hermoso tiempo. Sos una mula de carga gateando atrás de una zanahoria podrida. No valorás porque la tenés y estás acostumbrado a ella. Pero no es un beneficio natural. No la subestimes. Es la única que estará de tu lado para cumplir tus sueños. Pero si no te animás, ¿para qué te sirve ser libre? Para festejar los 200 años de una mísera emancipación, vendrán los viñetos de los déspotas a burlarse de nosotros, como han venido los déspotas a burlarse de las abuelas, de las madres, de los hijos y los nietos de los hoy ausentes. Vos, ¿qué hiciste para merecer tu libertad? No te preocupes, amigo. Quédate tranquila, querida. No se lo decimos a ustedes, que lo único que desean es una brisa fresca, un rayo de sol y un destello de libertad para no marchitarse. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado. Destrozar los moldes. Aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Bienvenidos a otra emisión del Purgatorio. Yo soy el coronel González Chávez y me acompaña... Yo soy el chino Darín del conurbano. Ajá, mira. Gonzalo Seguel es mi nombre, ¿el suyo? Mauro Salina. Bueno, y nos acompaña también Juliana Moreno, Agustina Gallardo y Luciano Montefinale. Y en la operación Tamaragotchi. Me tengo un problema con la operación, porque es la operación para mí el meter bisturí adentro de un cuerpo ajeno. Yo siento un poco que en la radio, te lo voy a explicar así, que esta es una teoría, según Roland Barthes, la voz es el grano del cuerpo. O sea, que la presencia corpórea en la radio es la voz. O sea que nos estaría operando porque está influyendo en nuestra voz, que es la representación del cuerpo en el mundo sonoro. Gracias. Ahora voy a sacar un libro la semana que viene. Bueno, sí. Hoy en el Purgatorio vamos a tratar algo alusivo a lo que realmente pasó hace 3 días exactamente, que tiene que ver con el 4 de julio, que es festejar el día de la independencia de nuestros queridos hermanos yanquis. Nah, mentira. Era todo... un primo del que no te llevas muy bien, medio garca. Era una representación de un primo que la verdad lo odio mucho, pero que realmente existe y que está presente en el ente radiofónico y en nuestra vida cotidiana también. Bueno, y el tema de hoy es la libertad también. La libertad que vamos a estar festejando el próximo sábado, 9 de julio, el bicentenario de nuestra pseudo-independencia. Yo lo digo emancipación, porque me parece que emancipación se asemeja más a la idea de libertad que se maneja en estos tiempos. Claro, para mí la libertad tiene que ver más desde ese plano, desde 1916, con un plano más político-diplomático, si se quiere, que algo que se firme en un papel como para decir, bueno, está bien, te otorgué la libertad. Pero la independencia económica es algo que tendría que cambiar de rumbo este país y quebrarse en una fundación nueva que esté afuera del capitalismo para no depender económicamente de las principales potencias como por ejemplo Estados Unidos. Sí, mismo también la soberanía que se ve como frustrada, por ejemplo con el tema de los fondos buitre, que ahora un ente ajeno a nuestro país definió qué tenemos que pagar nosotros y qué van a tener que pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ahora te quiero hacer una pregunta que por ahí quiero interpelarte. Para vos, a vos, ¿qué harías si fueras libre? Si no tuvieras la posibilidad de elegir mañana lo que quisieras hacer. Te la estamos dejando para que te respondas vos. Pero claro, yo voy a agregar otra cosita también. A mí me parece que no existe el ser libre en el futuro. Me parece que no existe la idea de seré libre. Se es libre. No se será libre. No se fue libre. Se es libre. La libertad para mí tiene que ver con una cuestión de estar presente, que eso me parece lo más... lo más importante, estar presente y sentir el momento. Para esto se necesita una gran conciencia, o sea, una conciencia de cuál es el deseo que a uno lo motoriza. Y en ese deseo que lo motoriza, ser responsable y ser comprometido con todas las cosas que lo vienen a operar. Y bancársela, que hay que bancársela para ser libre. No es fácil. Por eso, hoy nosotros acá en el Purgatorio estamos siendo libres. Es un juego simple de ser soldado.

saliste libre al fin. Nunca olvidaré lo que sentí, porque sabía dónde ibas a ir. Y si estás hoy ahí, hecho un trato por mí, desde aquí lo haré por ti. Y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Bueno, ahora sí, el momento que más disfrutamos de todo el programa. Esa es. ¿Por qué? Porque ha llegado. Ay, Dios, cuánta la felicidad. Siempre letal y bienvenida, Agustina Gallardo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo después están? Después yo de mi vida privada sonido, no hablo. Después de ese sonido, el vino recobra su libertad. Está poeta todo. ¿Cómo te va, Agus? ¿Qué nos trajiste hoy? Toma, Gonza. Hoy traje una especie de capricho en todos los sentidos. Ah, mira qué lindo. Tiene que ver con la libertad el capricho, ¿no? Sí, me parece que sí. Por eso lo traje. Traje un libro que se llama Kryptonita, de un escritor contemporáneo que se llama Leonardo Oyola. Hace poco cobró como mucha notoriedad porque de esta novela se hizo una película, una versión en cine, en el que se estrenó, le fue muy bien. Además, actúa Capusotto, puede ser. Actúa Capusotto, digamos, como que se vio, más allá de que él tiene una escena muy, muy pequeña, una participación muy chica, se hizo como muy relevante por eso, digamos. Igual quería empezar por otro lado. Hay una en una conferencia que da el autor, una charla TED, él define lo que es para él escribir. Y les iba a leer un fragmento para empezar a conversar. Esto es la enseñanza que él toma y en bandera de su maestro, que es Alberto Laiseca. Y dice así: cuando te morís, del otro lado no hay cerveza ni tetas. Que entonces aprovechen esta vida para tomar todo lo que puedan, y como no siempre se puede tocar lo que uno ve y anhela, desde lo que escriba me hagan lindo, sea cariñosito e intente enamorar. Le doy todo a lo que tengo y todo lo que soy a lo que escribo. Le dejo todo, me pongo en bolas, le doy todo. Por eso mis libros han sido muy generosos conmigo. Escribir es como escuchar un cover. Es una sensación de algo conocido, familiar. Algo que es de todos, algo tuyo y sale algo nuevo. Es organizar una fiesta y que nadie se quede afuera. Pero sobre todo sos vos el que se tiene que divertir, el que la tiene que vivir. Cantar, bailar, emborracharse de la alegría y bancártela si te toca un pedo triste. No tenerle miedo al ridículo. Evocar aquello que nos hizo tan felices como así también lo que nos hizo mal. Hacernos cargo de nuestros respectivos prontuarios. Mostrar de dónde venimos, mostrar quiénes somos. No ser mezquinos, ponerle todas las ganas, brillar y después explotar. Hermoso. Me encantó. que lo que es la conexión mental. Sí, bueno. A mí me pareció una declaración terrible porque es como también... como que no se puede ser libre en todos los sentidos, entonces en algo hay que sublimarlo, ¿no? Hay que encontrar como... ¿qué es lo que... en dónde uno puede ser libre? Porque no jamás va a poder ser libre en todo. Me sentí muy identificado en una parte que... hay una frase... que circula por las ciudades, que la veo todos los días cuando voy a trabajar, que dice... 7-0. No, al lado. Que dice... Macri es la fiesta a la que nunca te van a invitar. Ah. Y esa frase va muy a colación a lo que vos dijiste en un momento, referido a eso, como una fiesta que no es para vos, digamos, como que la vas a ver de afuera, siempre. A mí lo que me pasó también es como eso de que dice que en el cielo no hay ni birras ni tetas, capaz que hay angelitos culones, pero... como, por ejemplo, la iglesia no es que solo reprime en vida, sino que es una represión también del cielo. A futuro. Claro. O sea, ¿para qué no? ¿Por qué no pecas en el presente? Si total no vas a poder pecar cuando te mueras. Claro. Escribir es una forma rara de libertad, porque uno como escritor, como autor y como narrador que construye... forma unos personajes, un mundo en el que parece que actúan por propia libertad, pero en realidad están a subordinación del que escribe. Hoy traje esta novela que es... me pareció que es una forma de libertad porque toma un género y lo hace propio. Kryptonita, la novela que traje hoy, es responde a la pregunta de... ¿qué hubiese pasado si Superman, en vez de caer en Estados Unidos, hubiese caído en el conurbano bonaerense? Qué lindo, entonces, la Ferrer. La idea, igual, más allá de que es un género que por el propio sello de DC está explotado en la forma de Otros Mundos, que es una serie que tiene un desarrollo bastante importante, que es esto de poner los personajes que son conocidos en circunstancias que les son ajenas. Por ejemplo, ¿cómo es Superman si en vez de caer en Estados Unidos hubiese caído en Isidro Casanova, como sucede en la novela? La novela responde de alguna manera a esa pregunta, es como la forma de nacimiento que tiene. Y yo lo que te quiero... preguntar, en la novela, ¿la moral de Superman es la misma moral que la de Superman de, no, de Estados Unidos? No. Él, por eso cuando dice que escribir para él es una fiesta en la que nadie se puede quedar afuera, tiene mucho que ver con el libro que escribió, porque esta novela no es una novela que alguien que no conoce la historia de Superman se queda afuera, digamos. Tiene referencias a este mundo, a este universo de los superhéroes, pero la sobrepasa, la refiere, pero hasta ahí. Uno podría leerlo como un libro independiente, digamos, ajeno a todo esto, pero sí hay muchas referencias a él, a superhéroe, digamos, a Superman, y a todo un universo de otros superhéroes que aparecen referenciados, pero no directamente. Uno lo lee en ese contexto porque son personajes que son muy conocidos. No está hablando de algo que es anónimo o poco conocido. Está hablando de un imaginario súper común. Pero lo refiere sin ser subordinado a eso, digamos. Y Superman también tiene como esta noción del bien, vendría a ser, ¿es un superhéroe bien o es como un superhéroe medio corrompidito así, que se escabe una birra? O... Es la banda de Nafta Super, en vez de Superman, Nafta Super es como la versión de Superman, y es un nada, roban, matan, digamos, Superman lo que hace es prender fuego a los que no hacen lo que él quiere, digamos, es como una situación súper violenta, pero, digamos, la novela para mí de lo que trata es de una forma de resistir, son un grupo de 5 amigos que desde el mal, digamos, desde cierto código... 5 amigos chorro de profesión. Una cosa así, pero desde profesión, desde algo como como una filosofía, que incluso critican a ese que roba y mata por unas Nike de 2 pesos. Es como esa situación de del código viejo y del código nuevo. Claro. Una cosa así. Pero son, es un grupo de amigos que ante su situación de debilidad, de crecer bajo ciertas condiciones, se juntan y resisten ante un mundo que les es adverso. Che, ¿y son muchos personajes así en la novela o...? O sea, ¿es una novela de muchos personajes o es, son un par de personajes lo que está en bueno, situaciones claves? Lo que está bueno es que es el personaje principal, que sería Nafta Superman, Nafta Super, un desliz super. Ahí muy propio de la novela, casi que no habla en la novela. Su figura es reconstruida desde los diferentes personajes. Por ejemplo, está Lady Di, que es una travesti, que lo conoce desde chico. Y cuenta toda su relación que tiene que él, que tiene con él, está secretamente, casi secretamente, bastante demostrativamente enamorado de él. Está el Señor de la Noche, que es Batman. Y todos los personajes son, es un grupo de 5 personajes. Batman es más galanoide. Sí, y tiene como, es policía y a la vez tiene como toda esa secuencia de que no usa superpoderes como tienen los otros. Por ejemplo, claro. Nafta Super. Como que es toda. Nafta Super vuela toda también. Astucia. Nafta Super, a ver, la novela está contada desde un nochero, desde alguien que hace los turnos de noche, de guardia de noche, de los médicos. Nafta Super y sus amigos llegan a la guardia con Nafta Super muy mal herido. Y, por ejemplo, le quieren poner una anestesia y la piel, la aguja se dobla ante la fuerza de la piel. Y la piel de Nafta Super resiste una energía que no resistiría ningún humano. Después cuentan muchas situaciones como de todas las cosas que ha sobrevivido Nafta Super que no podría hacerlo ningún otro humano con capacidades naturales. Y bueno, está la kriptonita de Nafta Super, que tiene que ser algo verde. Y que es un pedazo de vidrio de una Heineken. Esa es. No es una Heineken entera, es un pedazo de vidrio. Él, es él es el pedazo de vidrio. Su de una única Heineken. Herida que lo llevó a peligro de morir es porque le clavaron un vidrio de una cerveza de Heineken. Es como Superman, que tiene su kriptonita. Claro. Bueno, se llama así por eso. Tiene como. Su talón de Aquiles. Pero está todo contado desde una forma de que no te quedas afuera si vos no conocieras que Superman tiene una kriptonita, que es esa sustancia que claro. Lo hace sentirse débil. Yo creo que no vi ninguna película de Superman y lo sé por un ideario nomás que existe. No es que haya visto las películas ni leído los cómics. ¿Vos leíste los cómics también? No, yo estoy no estoy muy al tanto de todo ese mundo. Me acerqué, esta fue una manera lateral, si se quiere, de acercarse. Y me parece que es interesante porque trabaja un género de una forma libre. Y en el mismo libro está tematizada la libertad. Primero en la forma que ellos viven su vida, como una forma de resistencia ante las condiciones adversas que se le presentan. Y además... literalmente porque están tratando de zafar de la bonaerense que los encarcela en el hospital. Bueno, yo quería cerrar este bloque, que por ahí podríamos pedir la cuenta, pero antes, quería solidarizarme con los compañeros de Tiempo Argentino que no la pasaron bien, sobre todo en un tema que tiene que ver con la libertad de expresarse y de escribir mediante un medio, en este caso, Tiempo Argentino, y la irrupción que tuvieron en su redacción para que el diario no salga. Muchas gracias, Agus. De nada. Como algo que nunca habían visto antes, sus bocas se van a caer hasta el piso, cuando sepan que el hombre de acero está hecho de almas y de pecados. ¿Será porque los forajidos no nos hacemos mucho drama? Salvo cuando nos pinta irnos bien a la mierda, como cada puta noche, una y otra vez. Y sí, voy a agarrar un viento y no voy a volver, ponele hasta que toque el sol de medianoche. Tatuajes, lealtad, orgullo humilde, es lo único que tengo para mostrar. Además de las historias que siempre les cuento. Primero a mis viejos compañeros, con los que compartimos cicatrices de batallas y tantos bares solitarios, y como cuántas noches en las que la lluvia no paró. Para todas esas sonrisas y miradas cómplices de los amigos, igualitas a cualquier día soleado, y para todas esas chicas lindas de ayer y de hoy, igualitas a cualquier noche con o sin luna, le juro por Dios, voy a agarrar un viento y no voy a volver hasta que toque el sol de medianoche. Voy a agarrar un viento y no voy a volver nunca más. Yo, que estoy hecha de un alma que pecó, veamos cuánto me dura la llama, porque de todas las verdades y mentiras que uno escucha y también dice, y de todos los relatos de jinetes en el cielo, me quedo con las leyendas de los que tuvieron pelotas y lo intentaron, de los que se animaron como los pájaros y los ángeles a volar. Y por eso, ahora que agarré un viento no pienso volver, hasta que toque el sol de medianoche. Ahora que agarré un viento no voy a volver nunca más. Agarré un viento y no voy a volver hasta que toque el sol de medianoche. La tensión que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Agenda Olga Vázquez. Viernes 8 de julio, desde las 9 de la noche, Otra Ventana presenta proyección de la serie web Rastrero, estreno del episodio final. Toca Lenzi Trío, música en vivo y bailongo a cargo de Genaro Rucci. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama, despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el purgatorio. Old pirate, yes, there have I. Sold it to the merchant ships. Many times today took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward on this generation triumphantly. Won't you help to sing? It's not a song of freedom. It's all. Emancipa de una vez tu esclavitud mental, tan solo vos lo podrías lograr. ¿Y qué importa la energía atómica si el tiempo nadie lo puede parar? Porque matan a nuestros profetas y miramos a otro lugar. La historia no fue escrita ya. Podés cambiarle el final. Ayúdame a cantar para ser libres. Tan solo una canción de redención. Tan solo una canción de redención. Ciro Pertusi, Jauría, presente. Gracias. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Ahora sí, ha llegado el momento de presentar a nuestro querido compañero Luciano Montefinale. Gonzalo, Mauro y a todos los radioparticipantes del Purgatorio y Radionauta respectivamente, buenas noches, ¿cómo están? Te abrazamos. Yo de mi vida privada no lo hablo, estoy cansado de repetirlo. Bien, acá estamos con la escarapela, la celeste y blanca, y también abajo de la escarapela, debo admitirlo, estamos con la azul y oro. Mira, yo te voy a deschavar porque están muy desconcentrados con el partido y no tenés ninguna escarapela. Pero bueno... Así todos no perdemos el sentido por la patria. Pero bueno, haciendo referencia a esto, estamos a dos días de cumplirse el bicentenario de la Declaración de la Independencia, firmado allá en la casita de Tucumán. Esa, si se acuerdan seguramente, esa que nos hacían hacer con cajas de cartón de leche en la primaria cuando éramos gurises. También... Bueno, Burrumine. Sí. Estamos a dos siglos del momento histórico en el que decidimos soberanamente dejar de ser colonia y manejar las riendas de esta patria por algún... entendiéndolo así, si se quiere, bueno, hay disyuntivas. Empezamos a ser libres hace dos siglos prácticamente. Dejamos de regirnos por lo que decía la corona española. Pero hoy nos abruma un contexto en el que los que nos gobiernan Nos quieren retrotraer a tiempos aún más anteriores de, si se quiere, de esclavitud. Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, decía Jaureche. Bueno, pero también en este sentido, hace tres días el gabinete de Macri completo, todos los ministros, Mañeto también, linda fórmula, de la Rúa, jueces de la Suprema Corte, Lorenzetti, todos los y pibes. Fiscales federales, el mismo que está investigando a Cristina Fernández de Kirchner hoy en día, Bonadío, se encontraban en la embajada yanqui festejando el Día de la Independencia de Estados Unidos. Uno con bolsillo más hondo que otro. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es un retroceso que es terrible. Bueno, para hablar de esto y otras cosas, estamos en comunicación con Antonio Tony Fenoy. Él es docente, profesor de teología y filosofía, es ex cura, está vinculado a la obra del Padre Cajade de aquí de La Plata y es coordinador del colectivo de teología de la liberación Pichi Meisei Heyer, donde también se encuentra militando el gran referente de curas tercermundistas, Opción por los Pobres, Rubén Dri, referente de esta línea. El colectivo, para contextualizarlos un poco, es una organización formada por compañeros que militan desde el cristianismo de liberación, el cristianismo revolucionario, también podemos entenderlo, con y desde los más pobres en varias temáticas, bueno, abordan los derechos humanos y varias cosas. Hola Tony, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por llamar. No, por favor. Tony, ¿podés explicarnos brevemente, más que nada para contextualizar la conversación que vamos a tener posterior, ¿qué es el cristianismo de liberación o la teología de la liberación? Bueno, lo primero que hay que decir es que la teología de la liberación responde a un proyecto, que es el proyecto revolucionario de Jesús de Nazaret, que está sintetizado en esta idea del reino de Dios, que no es nada más y nada menos que la construcción de una sociedad en donde construida sobre relaciones fraternas, igualitarias y no de dominación, es la construcción de lo que podemos llamar el socialismo del siglo XXI, uh-huh. El comunismo, construir una sociedad de iguales, ¿no? Uh-huh. Eso es el de eso, de ahí nace la teología de la liberación. Ahora, como movimiento, como cuerpo teórico, nace a fines de los 50, a principios de los 60, al calor y a la luz de todos los movimientos revolucionarios en América Latina, en donde el cristianismo se replantea en estas tierras, a partir de la realidad de opresión y de dependencia, se plantea cómo repensar la fe cristiana en ese ámbito, en esa situación, y darse cuenta de que tenía que pensar una fe situada, una fe pensada desde y con los pobres, desde y con los oprimidos, y a partir de ahí van haciendo todo un cuerpo teórico que se llama Teología de la Liberación, uh-huh. que nació con Gustavo Gutiérrez, bueno, Leonardo sí. Boff y otros referentes, acá en Argentina Rubén Dri, y bueno, eso es lo que conocemos como Teología de la Liberación, uh-huh. Digamos, promocionada en un primer momento por la institución Iglesia Católica y después destruida, digamos, también por la misma institución Iglesia. Igual para nosotros se hace Teología de la Liberación en cualquier ámbito humano en uh-huh. donde se intente luchar y trabajar por un mundo más justo, más fraterno y más igualitario, ¿no? Se hace Teología de la Liberación en un piquete, se hace Teología de la Liberación en una asamblea, se hace Teología de la Liberación en un cacerolazo como el de hoy en Morón pidiendo que Macri se fuera. Bueno, uh-huh. ahí también se va construyendo. Tienen como, si se quiere, contrapunto una teología de la dominación, de la opresión, y la lleva a cabo, si se quiere, lo que es el cristianismo del Vaticano, o si se puede llamarlo cristianismo. Por supuesto, si hay una teología de liberación es porque hay una teología de la dominación, eso es indudable, ¿no? Uh-huh. Y la institución Iglesia ha construido, sobre todo a partir del siglo IV y el siglo V de la era cristiana, con Constantino y con Teodosio, cuando al cristianismo primero lo liberan al cristianismo de la persecución y después lo hacen religión oficial del Estado, bueno, ahí se comienza a construir una teología que podamos llamar una teología esencialista, una teología desde arriba, una teología de verdades absolutas, dogmáticas, claro. Se construyen todos los dogmas de la Iglesia y bueno, y junto con esa teología se construye también una moral que es una moral opresora y de dominación, ¿no? Uh-huh. En el Vaticano conviven muchas cosas, convivió desde un tipo como Pío XII, claro. hasta un tipo como Juan XXIII, como Juan Pablo I, hoy Francisco con todas sus contradicciones, van conviviendo distintas cosas, pero indudablemente el cristianismo uh-huh. para nosotros, para nuestro colectivo, el cristianismo, el movimiento cristiano que largó Jesús de Nazaret o que construyó Jesús de Nazaret, no tiene nada que ver con la institución, eso es indudable. Claro, y esta institución, si se quiere, la Iglesia cristiana ortodoxa, bueno, lo que decíamos recién desde el Vaticano en términos más generales, puede ser entendida como una de las instituciones que hoy en día, y bueno, desde hace tiempo, se cercenan la libertad de los pueblos. A ver, no se puede ser tan absoluto. Uh-huh. Me parece que la Iglesia, dentro del mismo seno de la Iglesia Católica, ha habido movimientos internos que han sido parte de procesos de liberación de los pueblos, y lo podemos ver en América Latina. El movimiento sacerdote para el tercer mundo, claro. El grupo Golconda en Colombia, el grupo Onyx en Perú, Cristianos para el Socialismo en Chile, y todos fueron grupos que estaban dentro de la institución Iglesia Católica. La institución Iglesia Católica, como estructura, como está pensada, es una estructura dominadora de opresión y que no ayuda a la construcción de una patria liberada, si querés llamarla así, claro. de una sociedad más justa y más fraterna. Ahora bien, dentro de la misma institución tenés mujeres y varones que intentan vivir ese cristianismo de liberación. Personalmente, yo creo que no es posible porque la institución te pone un techo. Claro. Fue mi experiencia vivida desde adentro de la institución siendo cura. Uh-huh. pero también tengo que decir que hay muchos de ellos que fueron parte de grandes movimientos revolucionarios en Argentina y, sí, y en América Latina, y podemos, ahora estamos, el 4 fue el aniversario del martirio de los palotinos por parte de la dictadura, el 4 de agosto 40 años del asesinato de Angelelli, sí, las monjas Alice Dumont y Leonie Duquette y muchas otras, laicos, curas, o, bueno, de Nevares, Novak, qué sé yo, tantos otros. Pero ahora la institución como estructura, y sí, es un, digamos, no es constructora de liberación. Claro, claro. Antonio, Gonzalo te habla. Hola, Gonzalo. Hola, yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo ves que se dan los debates así dentro de la estructura de la Iglesia Católica? O sea, ¿hay lugar para el debate o vos decías recién de que se pone un techo? ¿Cuánto espacio hay y cuán bajo es el techo ese? Mira, hay espacios de debate, depende mucho de cada lugar. Digamos, a nivel mundial están los que se pueden llamar los sínodos o los concilios, digamos, en cuanto a estructuras tradicionales o institucionales, ¿no? Que se pueden dar en cada diócesis, en cada lugar, se pueden llegar a dar. Indudablemente son debates que alguna vez se han terminado en rupturas, y otras veces son debates que también tienen como un techo, porque el techo te lo pone la misma institución, como diciendo, bueno, se debate hasta acá. También es verdad que hay muchos grupos dentro de la Iglesia Católica que no responden a la institución y que siguen estando dentro de la Iglesia y que siguen dando ese debate, y qué sé yo, hoy el grupo de curas en la Opción por los Pobres, un grupo de curas en la Argentina, que indudablemente, sin, como dicen ellos, sacar los pies del plato, están dando debates internos importantes, con críticas muy fuertes al episcopado, con críticas muy fuertes al gobierno de Macri, sin embargo, todavía se siguen manteniendo dentro de la institución. ¿Hasta dónde el techo? Y también depende de quién esté arriba, si tenés la suerte de estar en una diócesis en donde tenés un obispo con capacidad de diálogo, y bueno, por ahí el techo es más alto. Si te estás en una diócesis, como por ejemplo La Plata, donde tenés un obispo con cero capacidad de diálogo, y el techo es muy bajo. Entonces terminás haciendo la tuya mientras no te... hasta que te digan algo y que lo tengas, claro, que dejar de hacer, claro, ¿no? Pero, a ver, es muy grande la Iglesia Católica, digamos, institucionalmente, que hay de todo, digamos. La Iglesia Católica es como el peronismo, digamos. Abarca todo. Te abarca desde la derecha más recalcitrante hasta posturas de una izquierda importante. En todo ese abanico, dentro de la Iglesia Católica, tenés distintos matices y distintos lugares donde hay más debate, otros donde hay menos. Pero, digamos, más allá de que la institución permita todo ese abanico de cosas, su línea generalmente es una línea conservadora, ¿no? Indudable. Tony, no sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. Trayéndote, sí, claro, un poco más al contexto actual, sí, hoy escribiste un texto para el Facebook del colectivo, donde, sí, decías, bueno, entre otras cosas, que el verdadero manifiesto independentista es la Declaración de los Pueblos Libres del 29 de junio de 1815, y bueno, déjame decirte que coincido en esto, porque, bueno, ese hecho fundacional ocurrió en el arroyo La China, allí en las cercanías de Concepción del Uruguay, de donde, bueno, Gonzalo y yo somos provenientes. Pero, bueno, también decías ahí que hablar de independencia es poder decidir sin injerencias externas, sin pedirle permiso a nadie sobre qué políticas aplicar. ¿Crees que con la visita de Obama el 24 de marzo, lo de la embajada que recién nombramos hace 3 días, y vos también lo nombrabas en el texto, la posible visita del rey de España ahora para el 9 de julio, es volver a las lógicas de dominación en lo concreto, o sea, en lo económico, pero también muy fuertemente ligado a lo que es lo simbólico y lo cultural? Totalmente, yo creo que ya estamos dentro de esa dependencia. Yo creo que a partir del 10 de diciembre, desde el momento en que Macri bailó en el balcón de Perón y de Evita, sí, ya entramos, sí, en un periodo de dependencia. Ya ese gesto simbólico, ese marcó un gesto simbólico también. de una manera de gobernar, que es a partir del cinismo y de la hipocresía y de una dependencia absoluta con los modelos neoliberales más recalcitrantes, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que hoy estamos viviendo esa dependencia absolutamente. Simbólicamente lo vemos en todo lo que están haciendo con a nivel derechos humanos, con el tema de la Alianza del Pacífico, el tema de la visita del rey de España, y aparte lo hacen sin ponerse colorados, digamos. No. Es su pensamiento, es su ideología, es lo que quieren, y fíjate lo de lo pérfido. Sí, está bien, renunció como ministro de Cultura, es fruto de la lucha, pero lo dejan dentro del Teatro Colón, es decir, digamos, es la manera de pensar absolutamente de ellos, y hoy lo está sufriendo el pueblo y lo estamos sufriendo todos, ¿no? Hay una dependencia muy grande, y creo que el único que puede terminar con esto es el pueblo organizado. Yo creo que, te voy a ser honesto, digamos, yo creo que en lo institucional no tenemos posibilidades de que Macri se vaya. Es más, yo no sé si hoy hubiera elecciones, más allá de todo lo que hay de los tarifazos, sí, y todo lo que está repercutiendo en el bolsillo, yo no sé si hoy no volvería a ganar. Claro. Sí, coincidimos plenamente. También podemos ver, bueno, algo que vos también escribías en este texto, un retroceso a tiempos dictatoriales, lo que fue la última dictadura acá en Argentina, si se quiere, con lo que fueron las persecuciones, los ataques patoteros y mafiosos que recibieron los compañeros de Tiempo Argentino, de Radio América, y de quien es compañero de ustedes, el padre Francisco Olivera, sí, en la capilla de acá de la Isla Maciel. ¿Qué nos podés comentar al respecto de esto? Todos sabemos que estos modelos cierran con represión, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente. Lo que pasa es que ellos vinieron con el discurso de la libertad de prensa, la libertad de expresión, de esta cosa del ceder la palabra, esta cosa de la TV pública con todas las voces, y sin embargo es un gobierno que no acepta voces disidentes de ningún tipo. Uh-huh. Y se maneja no solo con la... digamos, con las fuerzas oficiales de seguridad, sino que tienen grupo de tarea. Es muy claro lo de Tiempo Argentino y lo de Tiempo Argentino, Radio América, y lo de la Isla Maciel, como otras cosas que se están dando en el interior del país también, indudablemente son grupos de tarea del gobierno nacional, y es que están comandados por Patricia Bullrich, y no me queda ninguna duda. Uh-huh. y que son son maneras muy duras de disciplinamiento, ¿no? Lo que hicieron con Paco es un gesto claro de decirle a los curas en la opción por los pobres, ojo que sabemos lo que están diciendo, con cada carta que sacan al pueblo de Dios, donde hace duras críticas a este modelo y a este gobierno, y bueno, y lo que están haciendo, lo que hicieron con Tiempo Argentino, es también decirles que no se puede decir todo lo que ellos dicen. Claro. Y bueno, y esto, como me dijo Graciela D'Alio ayer, no solamente le hace recordar el 55, sino que le hace recordar el 75, ¿no? Que fue todo el comienzo de la AAA, ¿no? Claro. Bueno, Tony, te agradecemos estos minutos, siempre es muy interesante escucharte, y bueno, ojalá pudiésemos haber tenido una charla más extensa, pero bueno, los tiempos de la radio no nos lo permiten. Bueno, ya habrá otra oportunidad. Sí, bueno, sin duda. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Igualmente, abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Antonio Tony, para los que lo conocemos, Fenoy, para los que no conocemos, yo no lo conozco, pero le tenemos aprecio de todos modos. Bueno, él es coordinador del colectivo de la etiología por la liberación, Pichi Meiseijeyer. La verdad me quedé sin palabras en la entrevista, muy interesante escuchar... a Antonio, la verdad. Sí, la verdad, yo me esperaba otra cosa de un cura. Sí, no, es ex cura, claro. Justamente. Claro, un ex cura. Sí, bueno, él, yo lo he escuchado. Bueno, él, aparte que no lo dije, da un seminario de cristianismo revolucionario en la Facu de Perio. Bueno, este cuatrimestre lo hizo, ya está terminando todos los jueves. Es de asistencia abierta, digamos, el que quiere ir a más allá de que esté cursando la facultad, claro, o no, puede asistir a verlo. Y en ese marco de cursadas en la facultad, bueno, tira conceptos muy interesantes, y una cosa que me quedó a mí muy en la retina es que tiró que Jesús es palestino, Y bueno, son cosas que uno dice, claro, es así, es indudable, claro. Pero que hasta que uno, viste, no se lo dicen en todo este contexto conceptual, explicativo, claro, de las palabras de Tony. Sí, muy esclarecedor todo y muy claro en la forma de narrar. Se nota que tiene un discurso bastante no preparado o antepreparado, sino como que lo tiene muy naturalizado y también... como que le impone un cierto grado de sentimiento que interpela bastante de manera bastante interesante. Sí, bueno, los invitamos a todos entonces a acercarse, si quiera conocer lo que es toda esta teología, toda esta línea que es muy interesante. Para cerrar, una solidarización con los trabajadores de Radio Universidad, de Radio Provincia, que bueno, hay 30 trabajadores que están sin cobrar sus salarios. Muchas gracias, Lucho. Seguimos. Ahora lo que voy a leer es un fetiche que viene siendo bastante regresivo en el purgatorio, que es la Cerdos y Peces, revista que se editaba en los años 80 y 90 por el gran y queridísimo Enrique Sims. Y hablando de la libertad también un poquito, traigo a colación esto que se llama El Mejor Cigarro. En los rincones oscuros de esta ciudad dejaremos nuestras viejas pieles y ya mutados regresaremos a la calle para fumar el cigarrillo más sabroso de todos estos años. Seguel, Salinas, Moreno, Montefinale y Gallardo quedarán en el ropero de la memoria devorados por el olvido. Los sueños fueron desde niños siempre los mismos. El picnic al final de la vida. El barco que llegan al atardecer rojizo, riéndose con el desconocido que te cruza en esa insólita aventura. Esto ha estado demasiado en nosotros, hablando y hablando en el patio de las fiestas y caricias, mientras la piel de los ojos se enfría cuando ese sol es de tan lejos. ¿Cómo haría para acariciar tus besos en un bar de esta ciudad? Mientras corro en la selva acorralado por la fiera que busco. Sé que aquí no nos encontramos en un tiroteo. Solo podemos acostumbrarnos a dar lo que no nos sirve. Acá no hay vidas fáciles o difíciles. Son todas imposibles. El deseo, ese coito interrupto del impulso. De esta manera, los días serán siempre como hoy. Con penas, sin gloria. Si no te decidís a hacer lo que no querés hacer, serán más de 4 días, pero no estarán locos. Si tenés una tarea más importante que sorprenderme a las 4 de la madrugada, cuando aún soy la elegante lágrima de un duende, entonces habrá rosas, pero no tendrás sabor para el vino. La peste emocional tiene que haber estallado. Me niego a aceptar que esto pueda ser considerado vida humana. Encepados tras la puerta, amarrados por lo suyo propio, abrigando el frío corazón con el calorcito de los planes. Paralíticos que no ruedan en las sillas zambando aventuras hacia los amigos, emperrados en mantener limpia la cucha de las preocupaciones, amarrados al salvavidas pero lejos del mar, sin pasiones que atraigan a los tiburones del peligro. Creen que tienen toda la vida. El tiempo los ayuda a simular. El instante que pierden hace agujeros y a través de esos cuerpos sopla el viento de los muertos. Acá, en esta ciudad, yacen los restos que aún quedan de todos nosotros, que en paz sueñen que viven. Pero los barcos, y los trenes, y los quilombos, y las fugas, y los viajes, pasan todos los meses de ese día por cualquier ventana. Despierta la hora en que el corazón apasionado consume sus últimas maderas secas. Lo saben los niños que nunca duermen, y que nunca crecen, y que nunca son aquello o lo otro. Y lo saben quienes flotan por sobre las telarañas y pantanos de todos estos días malditos que son como nada y que otros usan para bajar escalones desde el altillo de las angustias abandonadas por la misma escalera que mañana usarán para subir. La pasión se fue llorando mientras ellos querían ver un capítulo más. Juro que solo uno más, juro que solo uno más de ese videojuego que manejan tan bien y que da la vuelta al día en ningún mundo, fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás sigilosamente. No sé dónde queda, pero tu brújula perdida te irá conduciendo entre enemigos y trampas. No sé dónde queda, más allá de este mundo, que sabemos que hay, está el raro mundo que no sabemos que hay. Te irás. Y la silla quedará vacía. Luego no estará la silla, ni la casa donde estaba la silla. recordarán solo la imagen de alguien que ya no existe. Estarás libre, y ahí sí, fumarse el mejor cigarro de todos estos años. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Me gusta verte así con los dientes violetas. Con los dientes violetas. Sí. Es que estoy tomando un vino muy rico, un Syrah. No puedo decir la marca. No voy a decir la marca, pero lo que voy a decir, a la gente le recomiendo este vino para cuando hay que tomar un vino que necesite para hacer otras acciones. El Syrah es un vino que pasa muy rápido. Como este purgatorio. Se siente en el paladar. Como este purgatorio. No, pero este purgatorio se siente en el paladar. Y si no lo sentiste... Algo que quiero decir antes de ir. ¿Puedo cortarte un segundo? Sí. Sí. Si se te pone la piel de gallina... No se me pone la piel de gallina. Sos Dios. Eso es la libertad. Que se te ponga la piel de gallina. No, que se te erice la piel, diría yo. No, se te pone la piel de gallina. Vos porque sos bostero. ¡Vamos! Bueno... Muchas gracias por haber... Después de que está terminando el purgatorio, ustedes sean libres. Gracias, chicos. Y chicas. Y chiques. ¡Chao, chao! Esto fue... El purgatorio. Cambio fuera.